Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño con suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y de esta forma, quizás un poco sui generis, con un carraspeo en la garganta, damos comienzo a una edición más de Monóculo. Warren sí que está mal, pero me gustaría saber los motivos. Hay muchos. Uno es un motivo de salud, que me tiene mal. Es un tema quizás menor para algunos, pero para mí el aparato respiratorio es una de las partes que yo cuido más de mi cuerpo. Mi cuerpo es un templo y se debe mucho al aparato respiratorio. Hoy está dañado y este tiempo de mierda no ayuda a su recuperación. Además, no podemos evitarlo. Para nosotros la voz es nuestra herramienta de trabajo. Absolutamente. Entonces, a 24 horas del día. ¿Usted le gusta hablar con la gente durante todo el día? Sí. ¿Necesita la comunicación? Necesito, es como un cable a tierra, porque muchas veces uno con su loca imaginación se va a mundos distantes y imagina cosas increíbles, pero siempre hay que tener un humano cerca para que inmediatamente, sobre todo si es un uruguayo, inmediatamente baje todo eso a tierra y nos ponga en el lugar que nos corresponde. Y eso es muy bueno, porque si no, habría un peligro real de un tema de una internación psiquiátrica. De desconexión. Sí, desconexión, sí. Qué lindos temas. De eso vamos, quizás hablemos más adelante. Es para un especial, me parece. Es para un especial. Amigos, estamos viviendo... Yo creo que la noticia de esta quincena son los Panama Papers. Es verdad. Nosotros a lo largo de este tiempo hemos tratado de sintetizar los grandes temas que provocan, detienen la atención del exigente pueblo uruguayo, que una cosa que hay que destacar, nunca se deja llevar por... habladurías. Por habladurías o por prensa internacional. No. De esas informaciones que llegan del exterior, bueno, se hace un sesudo análisis, uh-huh. Y a partir de eso se dice, bueno, vamos a detenernos en esto, pero en esto no. Hemos dejado temas que son fundamentales en el mundo, pero la rigurosidad, la tradición del pueblo uruguayo, la madurez, claro. ha hecho que tenga la posibilidad de decantar las noticias y consagrarse en la realmente importante. Y ver lo que importa. Si la prensa local, digo, cualquiera de ustedes puede ver su Facebook que tienen, sí. Y van a ver las noticias que son replicadas, el 90% son locales. Sí. Y de medios locales. De medios locales. A algunos les llegará el New York Times, a algunos Le Monde, Jesuit, no sé qué. Pero no tiene ni un gusto. Nada, porque a la gente no le interesa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que es la prensa nacional, lo que es la radio, lo que es la televisión nacional, eso es el generador de noticias que le interesan al uruguayo. Y generador de opinión también. Claro, eso, porque son... No son solo noticias como un dato, son noticias que están dirigidas a crear una conciencia ciudadana. Totalmente. Y lo que le decía con respecto a la rigurosidad. uno con la internet tiene posibilidades, por ejemplo, de entrar en sitios, voy a nombrar uno al azar, Infobae, sí, por ejemplo, que tiene una noticia. Si es realmente importante, al otro día la prensa uruguaya, luego de procesarla, sí, finamente, puede verla. Si no es importante, no la... Nadie se entera. Se maneja más o menos así. La... Pasa mucho con YouTube. Canal 10... También. Canal 10 se dedica a rastrear videos de YouTube que se resulten interesantes para la población y los pone como noticia. Total. Eso es creación. Claro, los pone como noticia si otro portal los puso antes. Jamás hay un video antes que otro portal. Y me parece bien, porque hay uno... Digo, obviamente YouTube publica miles de videos diariamente. Muchos que son una porquería. Y que no tienen ningún valor. Y sería muy oneroso poner una persona para que investigue. Es mejor poner una persona que investigue lo que otros canales, claro, de noticias publicaron. Menos. Claro, es menos. Es, con una persona uno arregla ese tema. Claro. Le hace eso, le puede hacer los titulares, le puede también y hacer... Y hace la búsqueda del tiempo. Porque sí, ahora en el... No hay un señor del tiempo. No. Ellos van a AccuWeather, como usted, en su celular. Es lo mismo. Con el mismo costo. Exactamente. Y entonces ahí lo tiene. Usted ahorra por todas partes. Ahí uno se da cuenta de... lo que usted dice. Ahorra Canal 10 y nos posibilita ver la confirmar lo que uno ve en el celular, verlo en la pantalla, claro, grande. Y ahí es cuando uno dice, parece que va a llover. Parece que va a llover. Dice el noticiero del 10 que va a llover. Aunque el celular de repente se lo dice hace dos horas o tres, uno a veces no sabe. Yo llevo paraguas, El celular es un arma de doble filo. Tiene cosas muy buenas, sí, pero algunas no tanto. Sirve para hablar, por ejemplo. Que ya es lo que menos se usa. Pero es para lo que se creó. Qué es curioso, increíble. La humanidad, ¿no? Como que es que el humano se enfrenta siempre a desafíos. Nosotros decimos no son problemas sino que son desafíos, y ahí justamente vemos el uso de la tecnología. Es una herramienta que se usa para, se piensa, se crea para hablar, y uno y después se supera eso y se logran muchas maravillas. Tío, lo que más me gusta es cuando uno deja un mensaje de voz a través de mensajería. Eso a mí me encanta recibir eso. Y uno le deja un mensaje, entonces lo que corresponde por delicadeza no es contestar, no es llamar para hablar, sino contestar con otro mensaje. Claro. Después esperar el otro mensaje, después mandarle otro mensaje, todo eso. Eso genera la creatividad humana. Y tráfico en la internet, pues si no, claro, es como el músculo. La internet se atrofia. Se atrofia, se achancha. Si uno no le ofrece datos permanentemente, la internet se cae. Entonces lo gastamos ahí. El cable submarino lo tenemos a datos así. Impresionante. Panama Papers. Ese era el titular de los medios. Sí. De acá, en búsqueda. Sacó porque tenía un listado. Algún medio de prensa lo transcribió parcialmente y después ya se acabó. Nosotros esta semana accedimos a los Monóculo Papers. Vamos a explicar de qué se trató esto. Nosotros estábamos realizando una guardia a la salida del caño colector de la bahía de Bahía, bueno, no es la bahía, pero en la costa, en la costa de Montevideo. Y como lo hacemos siempre, celosos de ver toda la materia que va llegando para no contaminar, ¿no? Claro. Como somos celosos del medio ambiente, nos encontramos con una serie de papeles con las imágenes, una foto, hicimos una foto, fue los rollos que estaban mejor, después la mayoría realmente que sigo tanto, y que hay que decirlo, tanto cagado. Pero esos estaban bien, y bueno, sacamos una foto y tenemos, son más de 17 kilómetros de papel con información. Eso es información, ¿no? Y en el siglo de la imagen lo es todo. Lo estamos procesando, hemos mandado rollos para todo el mundo. es un montón de rollos para otros países, no podemos dar los destinos que tuvo. Porque eso los fotocopiamos todos. Exacto, y eso se está analizando por tarotistas de otro lado, de gente que tira bucio, los que leen la borra del café, bueno, todos esos. Tienen... Y hay gente que lee la borra de la cocoa también. Mire usted sí. mandó una de cocoa, embalado, si no lo habíamos mandado. Por ahí. No tenemos hoy los informes, no tenemos los resultados porque... Claro, porque recién lo mandamos el otro día. Y la gente dice, qué asquerosidad me mandaron, qué porquería que es. Y ha sido muy difícil porque nosotros mandamos al azar para que no generara nexo. Que no sea dirigido. Claro, rastreamos en internet, en medio de prensa. Ahí está. Vamos a mandar, le mandamos a todo el mundo. Y bueno, estamos esperando. Así que si ustedes esperaban las conclusiones de los Monóculo Papers, todavía no están. Todavía no están. Y los Panama Papers, sí, ya han tenido como un relevamiento a nivel mundial. Ya hoy está decayendo, sí, como noticia. Es como el tema de Sendic, como con el papel de él. O sea, nadie se acuerda. Exacto, ya pasó. Y además, sabe que viendo un poco el comportamiento de la prensa y sobre todo la explicación de Peirano de por qué no publicaban los nombres de los uruguayos, yo creo que está bien que no digamos. Porque sería enchastrar por además una cosa que ni siquiera se sabe si es delito. Claro. Primero, hay gente que se enteró que tenía una empresa offshore por esto, porque sí, no sabían. No. Totalmente ajenos. Sí, hay gente que abrió empresas offshore, pero el negocio no funcionó y no sé, después la empresa siguió. No se animó a cerrar. Claro, no se animó porque en Panamá son bravos. ¿Eh? Ah, no, en Panamá le hacen todas las posibilidades para que usted abra. Claro, después lo tienen adentro. Andá a cerrar una empresa en Panamá. No es fácil, ¿eh? No. Entonces, yo qué sé, me parece que realmente el tema no va, por lo menos hasta que vuelva la información que nosotros enviamos al exterior. Y esos son todos con criollos. Sí, todos locales. Todos criollos, o sea, acá no hay... Podría los reyes ser... de Arabia no me interesan a mí los reyes. A mí me interesa el vecino de la esquina. Ese me interesa. Ese es el que hay. Ese seguro que tiene. Algo de... Algo está escondiendo, porque cambia el auto todos los años. Nosotros no pudimos tampoco... Tenemos que decirlo, nosotros no pudimos procesar todos los metros y metros de papel. No. Además, muchas veces vino roto. Sí. O sea. Y también con algunos. Y con algunos manchas que no eran la foto. que le hacían perder validez. Claro. A los monos con barba que no tenía. También. Entonces, de todas formas, nos sumamos a, diríamos, el recato periodístico. Como corresponde siempre al Uruguay. Digo, hay que tener en cuenta que lamentablemente los nombres que han trascendido son toda gente muy muy importante. Sí. En diferentes áreas. Diversas áreas, pero en todas las áreas son importantes. Entonces digo, ¿qué gana uno uh-huh. enchastrando o haciéndose eco de una presunta, y digo entre comillas, ilegalidad cuando nosotros hace 10 años teníamos las AFIS? Uh-huh. Que el gobierno progresista entendió que no era algo como que no quedaba bien a los ojos del mundo. Un sí, poco, o sea, hubo presiones del exterior para del exterior para eso, porque si no se iría. Pero de todas formas, eso fue una debilidad del gobierno progresista. Sí, ahí le torcieron el brazo. Pero de todas formas tenemos que decir que esas no se dejaron constituir nuevas. Pero las que estaban, en eso no se tocó. Las que estaban, sí. O sea que es medio como Panamá, funciona medio como Panamá. Pero otra cosa, Panamá del Sur. Claro, la Panamá del Sur. Panamá del Sur. Es destacable también que esté el nombre de Uruguay en toda esta investigación. Claro, es una presencia más, ¿no? No somos solo fútbol. Claro, porque... Tenemos otras cosas. Es la imagen país. Hoy que se está tan preocupado por la imagen país, por el grado inversor, uh-huh. por que vengan los capitales extranjeros para dejan la plata. A mí a veces... tarados los inversores extranjeros, claro, vienen a tirar plata acá. Claro, a mí me parece que a veces nos pasamos de víboros. Sí. Porque le damos como... Le mostramos el dulce y cae. Claro. Cae y después, yo qué sé, tampoco estamos para ayudar giles, pero... No sé, digo, no sé si está bien. Es realmente algo que a mí me llama la atención, sobre todo cuando sucedió mucho en el gobierno de Vázquez primero, la cantidad de inversores del exterior que pusieron empresas, fábrica, campo, cosas, todo, para dejarnos la plata a nosotros. ¿Qué? Como unos nabos. Son medio nabos. No sé cómo hacen plata. No sé cómo hicieron plata. Es que yo no sé cómo llegaron a su plata, bueno, porque vinieron acá a dejarla toda. Sí, es increíble y estamos esperando que sigan viniendo. Ahora no están viniendo mucho. Ahora como que ha... Como se avivaron. Sí, ¿será que se avivaron? Digo, porque las condiciones... Digo, si mañana viene un inversor y pide exoneración fiscal, bueno, se le das. Vení. Después acá arreglamos. Pero no están viniendo. No, y me resulta raro porque hoy por hoy lo que es el Uruguay natural está cada vez más vigente. Totalmente. Y eso llama mucho al inversor, porque quieren invertir en un lugar limpio. De calidad. Claro, no es cantidad, sino es calidad. Calidad. Y también el tema del turismo, que ese sí cada vez viene más. Sí, y turismo de primerísimo nivel. De primerísimo. Incluido el gay, que somos gay friendly. Sí. País gay friendly, que no muchos lo tienen certificado. Sí. ¿Yo cómo se obtendrá esa certificación? Bueno, tiene que ir a una oficina que queda en la ciudad vieja, cerca del puerto. Y ahí lo atienden. Y ahí puede ir un hombre o una mujer. Sí. O sea, el que mande el Ministerio de Turismo puede mandar a cualquiera, que ahí lo atienden. Mira usted, cabrón, y bien. Porque se tienen que probar que realmente es gay friendly. Claro, exactamente. Que y ahí le mandan la certificación. Ahí le y la comunican para todo el mundo. Porque eso vienen después de los cruceros. Claro. Porque se enteraron. Es que obviamente debe ser algo así, pero como no ha trascendido. No sé qué oficina es la que certifica. Yo nunca fui. Pero bueno. A mí me contaron el ministerio. Que hay unos cadetes que quieren ir todos los meses para renovar. Para recertificar y recertificar. Bueno, amigos, les decimos, lo ha hecho gente y nos agrada que lo hagan sin tener que pedirlo, que han replicado el evento de Monóculo, los combinamos a que lo sigan haciendo. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a dejar acá. Sí, vamos a entrar en realmente lo que importa. En los temas. Hoy tenemos una situación climatérica que nos afecta a todos como uruguayos. Pero eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a escuchar un poco de música y ya venimos. Muy bien. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. Amigos en Monóculo, muchos temas a nivel nacional, a nivel internacional. Recién nos aportaban también información con respecto a los informativistas de meteorología. Ajá. Que esta semana se abandonó la tarea Torraca. Upa. También valor que tenía para muchos años más. Yo, de lo que me es personal, creo que de que sí. Sí. Y además era el que más le invocaba. Y era el más serio. Sí. Yo creo que era. Ni una que... sonrisa, jamás. Jamás, y a veces lo buscaban. Sí. Porque también hay que decir que es, bueno, que es malo. Que es un cra, digo. Sí, que es más o menos. Y también a veces cuando coincidían en el espacio le tiraba alguna a ver si lograba tentarlo, a ver si sacaba esa rigurosidad a... El niño que tiene dentro. Él habla del niño que tiene dentro. Sí, pero no sale. Torraca, pero no sale. Y bueno, también dejó de estar Torraca. Y acá surgen preguntas. En la mesa de trabajo lo comentábamos cuando escuchábamos música. Siempre o nos agarramos así de juego de manos. Claro. Un poco para distender. Es ¿qué relación se puede establecer entre la extinción casi total, en el peligro de extinción, de meteorólogos y el cambio climático? Es un tema muy interesante, Flavio, porque podemos observar de un tiempo a esta parte que el margen de error del meteorólogo humano uruguayo viene siendo cada vez mayor. Sí. Y eso lleva indudablemente a la frustración y al hecho de, bueno, si no sirven para su trabajo, hay que despedirlo. Claro, ¿y cómo se reconvierte un meteorólogo? ¿En qué? Digo, porque, no sé, uno puede decir, bueno, yo trabajé en un despacho de mercadería 20 años. Mañana una empresa necesita a alguien que se organice la mercadería. Y seguramente no va a pensar en usted, porque usted está viejo. Claro, pero toma el otro. Pero tiene antecedentes. Claro. Digo, se puede presentarse, pero uno, se puede presentar. Pero uno con meteorólogo. ¿Y usted qué hizo? Fui meteorólogo. Ah, y en la tele. Y no lo sé, es difícil la situación, es muy difícil. Por ejemplo, piden un contador. ¿Un meteorólogo no? Va un meteorólogo y se presenta y le dicen, a ver, ¿usted es contador? ¿Cómo es? No, meteorólogo. No, yo no soy meteorólogo. Bueno, no, esto es para contador. Por eso es complejo. Es complejo. Por lo general siempre es con causal jubilatoria que se retiran. Pero el tema es que ahora no están siendo sustituidos. No renuevan. Claro. No hay, los valores nuevos no aparecen. Claro, se está consagrando toda la renovación al plano político. Lo vemos en el Frente Amplio, que tiene 4 candidatos. No, pendejo. Ay, qué tema, Flavio, las elecciones de Frente. ¿Cuándo son? Todavía no, no sé. Vamos a tener un especial de eso, me imagino, ¿no? Supongo porque que sí. Pero Pacha lo merece. Un crack. Pero claro, es se renueva la política. ¿Y qué pasa con los veteranos? Se renueva la política, se renueva el fútbol, sí. Se renueva la ciencia, se renueva todo, menos la meteorología. Cuando estamos viviendo tiempos de cambio climático, lo único que está quedando ahora es Nube Cisnero, que yo no sé si no le cerruchó las patas, porque él trabaja en el 5 y en el 4. En el 4 y en el 5, los dos canales. Y interés público-privado. Ahí hay conjunción de intereses. Sí, sí, sí. Eso habría que ver si la justicia investiga. Tendría que actuar de oficio. Sí. Para esta denuncia que hacemos en monóculo. Y otra cosa le decimos a la gente que no tiene nada que ver con esto, pero hay una sala de chat en la página donde hace minutos veíamos como... como si fuera, ahora vino alguien más, como si estuviera en una isla desierta, sí. A Carlos Op, ahora entró Sweet Cute, que... y no, que hace que nos justamente nos acerca una pregunta que dice, ¿el meteorólogo uruguayo está mejor o peor preparado que los del resto del mundo? Está mejor. Por eso es que se sienten mal cuando se equivocan. Claro. Porque los otros, como son burros, no les importa. Es más, hay países que ponen mujeres y desnudas. Sí, desnudas. Desnudas para dar el clima. Sí. O lo hacen en... que acá el que lo intentó fue el del 10, ¿cómo es que se llama? Vázquez Melo. Ajá. Una guarangada, un payaso. Pobre, la verdad que terminó mal. No quiero referirme a él. Su carrera fue bastante oprobiosa. Y un final opaco y triste. Pero sí, los meteorólogos uruguayos son los mejores del mundo. Exacto. Eso lo dice la Meteorological Review. La Real Academia Meteorológica. Claro. Exacto. Y otra cada vez quedan menos. Por eso. Claro. Ese es el tema. Dice, ¿por qué no ponen a Torraca desnudo? Pues, no sé realmente por qué no lo hacen, pero no sé si Torraca se prestaría. No creo. Pero le podrían poner un coso de eso de azul, ¿vio? Un croma, dicen. Un croma, y a él ponerlo de algún lado y del otro lado poner un cuerpo desnudo y él no se da cuenta. También podrían, hoy por hoy lo pueden hacer. Hoy se puede. Además tiene gente preparadísima en Canal 12. A mí me contaron hace un tiempo que en el momento de cuando surgieron las primeras pantallas táctiles, el 12 no había comprado la pantalla táctil. Entonces, ¿qué hacían? En el clima hacían una animación y Torraca deslizaba el dedo siguiendo la animación, haciendo de cuenta que era una pantalla táctil. Buenísimo. O sea que si pudieron hacer eso, pueden hacer todo. Perfectamente pueden. Aunque Torraca ya no vaya más. No importa. Es que no pueden seguir estando. Pueden lo seguir estando. Imagen lo tienen. No, pueden seguir poniendo a Torraca, aunque y le, lo hablan claro. Diciendo otra cosa y ya está. En Zunga de Leopardo también nos dicen acá en la sala de chat. ¿Son? No, full Monty. Full Monty. Bueno, vamos a, hay que esperar. Pero le decimos, en la sala de chat ustedes pueden intercambiar. ¿El guardián no está? No está el guardián. Hoy no está el guardián. Hoy estamos así. Esto puede terminar el libertinaje. Sí, si no, nos estamos monitoreando. Acá el tema es que acá se puede meter cualquiera en nuestra comunicación. Y hacer cualquier cosa. Puedes llegar a sonar que nosotros dijimos cualquier cosa. Sí, podemos estar hackeados en este momento y ustedes están escuchando otra cosa. Por eso, o sea que estamos, hoy estamos regalados. Hoy tuvimos un tornado. Tornado en... No es la primera ni será la última. No. Pero que yo creo que es el primer tornado WhatsApp del Uruguay. Puede ser. También le digo que los tornados se dan más que nada en verano. Como que es un tornado. ¿Vio como en Estados Unidos tienen la temporada de huracanes? ¿Un falso tornado es usted? No, un tornado extemporáneo. No corresponde a la época. Estamos en pleno otoño. Con temperaturas de otoño, con lluvias de otoño, con las hojas que se caen de otoño. Entonces, ¿qué hace un tornado acá? ¿Por qué? ¿Es una casualidad? ¿Es un fenómeno natural o es un fenómeno creado por el hombre? Porque sabemos también de las armas que han desarrollado para modificar el clima en ciertas zonas. No me extrañaría que el ejército estuviera haciendo pruebas con esas armas. Bueno, algunas pruebas salen bien, otras salen mal, ¿no? Para eso son pruebas. Como siempre, probando y se va llegando. Probando y comprobando. Dice, bueno, de acá Sweet Cute dice, no perdamos las esperanzas, tal vez lo lleguemos a ver, lo de Atorraca en Zunga de Leopardo. No, nosotros estamos abiertos, nosotros simplemente hoy denunciamos, mañana le decimos a la gente que sale, digo, esto no es publicidad, que no se entienda, mañana sale un especial el sábado show, con una larga entrevista en profundidad de Torraca, dando sus motivos por los que él se va, y se la recomiendo, digo, no quiero adelantar, yo estuve un poco enterándome en la interna, pero está, mejor que lo que lo vean, que lo vean. Yo creo que va a ser un bombazo, de verdad. Creo que mañana el país se vende, pero se agota, se agota, como dice la propaganda. Exactamente. Bueno, como le decíamos, tenemos el primer tornado de WhatsApp. Todo, acá me gusta también, porque tiene que ver con los derechos de autor y cómo los canales usan las imágenes. Yo no sé si con autorización o sin autorización de los que registran, los internautas en el WhatsApp. Eso habría que investigar, porque hoy cuando miraba las imágenes que la había visto en el portal del Observador, en El País, después lo vi en Canal 10, dije, acá si la persona se le ocurre reclamar derechos de propiedad intelectual por haber firmado, podría sacar unos buenos pesos. No lo estoy sugiriendo. No, y además no es de Uruguay. No es de Uruguay. No lo estoy sugiriendo. El uruguayo genera lo que sea y no espera nada a cambio. Claro, lo hace por hacerlo. Claro, por un logro personal. Salí en el 10, en el 4 y en el Observador. Ahí está. Tomá pa' vos. Dame una torta frita. Ahí está. Porque esto es en época de lluvia. Otra de las cosas que... No sé si usted quiera ahondar un poco más en este tema o lo dejamos... ¿Sobre el tornado? Sí. Mire, la verdad, hoy cuando venía para acá, vi un muy importante apagón en la zona de Positos, sí, Parque Rodó. No vi nada en la prensa, ni en internet, ni nada. En las redes sociales. Y eso es un tema bastante grave. Claro, las redes sociales, el tema que se enfrentan es que si a uno le toca un apagón y no tiene batería, no tiene cómo enterar a nadie. Claro, ese quizás sea el tema. Gente que se confió. Yo creo que hoy voy a tener corriente todo el viernes. Yo creo sinceramente que es una segregación. ¿El bar para los barrios Cajetillas? Claro, creo que en algún lugar, probablemente de este gobierno, se entienda que la gente que tiene medios, no importa si no tiene luz. Que es más importante algo que pasa allá afuera, los canarios. Que se roban entre ellos, además. Sí. Que eso es más importante que la gente que tiene, reitero, medios. Y que además, si tiene la posibilidad de robar, roba mucho. Claro, cuando roba en grande. Parece que eso no importa. Sí, está bien. UTE tarda en hacer la reparación, no importa. Que la gente tiene plata, que se arregle. Dale nomás. Que compre generadores. Claro, no sé. Y que afecten el medio ambiente. No me importa. Son ricos. Fuera. No merecen nada. No merecen nada. Usted dice que quizás. ¿Y usted vio que el Mides le diera plata a algún rico? No. Y son los que más acostumbrados están a tener plata. Claro, la necesitan más. Claro, están acostumbrados. Claro, exactamente. Y además saben qué hacer con ella. Claro. Le dan a los pobres. Y los pobres se la gastan. El rico porquería. Sabe. Que en cualquier porquería. El rico sabe qué hacer con el dinero. Claro, es más, pueden invertirlo, como ya vimos el tema, no vamos a reiterarlo. Y generar más dinero para que los pobres vivan mejor. No sé si así. Indirectamente. Claro, porque no sé si así es la ecuación. No es la idea, pero sale. El discurso sí. Sí. Para darle posibilidad a los pobres. Pero bueno, hablando de la gente rica, nosotros tiempo atrás estuvimos en un remate con un amigo directo de López Mena. Ajá. Este hombre fue el remate de Pluma, que bueno, sí, que sí, después. Sí. Que resulta que aparentemente estaba como que era inconstitucional, que era medio joda, sí. Que era medio joda. no la sacó barata. Uh-huh. López Mena, que fue el garante también de la compra, y tuvo que poner mucha plata. De, y no conformes con esa tortura hacia López Mena, se le cortó la licitación en el puerto de la terminal de Buquebús. Sí, en el periodo de Mujica, la segunda mitad del mandato, le hizo la cruz, le cortó se todo. Ensañó. Se ensañó con López Mena, que es bueno. Que bueno, que además había traído en la primera elección, de donde asumió Tabaré Vázquez, podemos decir que la mayoría absoluta vino en Buquebús. Se puede decir perfectamente. Y sin embargo, Mujica se olvidó de todo eso y le hizo la cruz. Le hizo la cruz a un emprendedor, ¿no? Y que no era uruguayo. No, que venía acá de bueno. De bueno que... Bueno, pero ahora tenemos buenas noticias porque la zona de... El dique Mahuá le aprobaron un proyecto a Buquebús por 200 millones de dólares. Uh-huh. Y puede hacer una horita que va a ser. Una obra mínima, pero también hay que tener en cuenta cómo este hombre realmente, a veces uno se encuentra con extranjeros que son más uruguayos que los propios uruguayos. Realmente. Porque él también va a ser un hotel en forma piramidal. ¡Opa! Casi nada. Creo que solo en Las Vegas. Y sí, hotel, no sé. Lugares sí, así que chupan que energía. Energía. Claro, son lugares que además uno, por ejemplo, quienes tienen barba pueden poner la Gillette y no pierde nunca el filo. Hay un libro que habla de eso. Que es muy bueno, que da todo el... Se van a fundir todo. Se van a fundir. Uno puede ir con la chile en la mano, si me la deja dejar un ratito, me voy a pegar una afeitadita. Claro, puede ser que lo primero le cobre. Pero está bien. Pero mil. Sí, comparado si es más barato una hoja para siempre, en vez de 10 afeitadas, exacto. Y va a estar el Museo del Tiempo, una obra que impulsó Ricardo Erlich. Sí, y que la administración actual la sacó del presupuesto. Claro. O sea, hasta por eso digo. Viene a arreglar las cosas que que son discutibles a nivel público, ¿no? Más uruguayo que los uruguayos. Sí. A tener en cuenta. Pero lo que es la visión, ¿no? Hace 2 años o por ahí se derrumbó el complejo CH13, ahí en la Rambla, muy muy próximo al dique Mahuá. Quiero ver si no hay una construcción ahí. Bueno, en ese momento se dijo que no, pero bueno, ya pasó el momento, tiempo. En ese momento. Ya pasó momento. El tiempo. Hay gente, Flavio, que yo los envidio realmente, porque tienen visión de futuro. Ellos ven un pedazo de tierra y ya se imaginan algo construido. Pero ven algo, otra cosa. Ven otra cosa, una realidad distinta. Claro, eso. Y yo creo que este es el caso. Yo creo que ahí va a haber una linda construcción y que los que vivían ahí se van a dejar de joder con volver, porque no van a poder. Porque además hay que tener ciertas cosas en cuenta. Era gente, la mayoría, desplazada. Sí, no. Había 2 o 3 propietarios. Claro, después la mayoría de garrón. Sí. O sea, los reales. Nos estaban agarrando, robando la plata. Claro, nos tenían de rehenes, sí. A nosotros, los montevideanos, al coparnos una parte de la Rambla. Claro, la fregaban. Claro, la Rambla en toda su extensión siempre es de las construcciones más caras. O sea, para gente bien. Claro. Y si ahí en el medio hay un socotroco puesto. Qué linda la alarma, ¿eh? No están robando, están jugando. ¡Qué incendio! Incendio. Lo que decía, si esos pobres ahí entorpecen lo que es la Rambla, le hacen un daño a toda la comunidad. Sí, y eso. Y por otro lado, si los realojan a otra zona, está mucho más acorde con su nivel socioeconómico. O sea, le hacen un bien. Sí, hoy por hoy, el barrio Sur Palermo, son barrios de un interesante perfil desde el punto de vista económico. Se ha trasladado una parte de la población allí. Usted todos los que no son los negros de siempre, son otros. Entonces, esta gente metida ahí ya no calzaba. Calzaba en la época del Medio Mundo, de todas esas cosas, cuando iba Páez Vilaró y se emborrachaba, eso sí, pero ahora no. Ahora uno iba, a mí me pasó, yo 2x3 me tomo el bus turístico rosado ese. Ahí vivimos. Y cuando pasaban por ahí, los turistas decían, ¡Ugly! ¡Ugly! ¡Qué feo! Y le tiraban pedradas al conductor. Era realmente algo. Reclamaba. ¡Boleto! Y los pobres conductores no sabían realmente qué decirle y seguían lo más rápido posible. Aceleraban. Y eso por suerte no está. Y por suerte ahí va a haber otra cosa mucho más linda. ¿Qué va a ser? Ahí sí, capaz que hasta los propios turistas pueden decir, ¡pare! ¡Pare! Claro, ¡stop! Pare. ¡Stop! ¡Stop! Para venir a verlo. Pero bueno, son cosas que pasan en nuestra ciudad, que se renueva permanentemente. Eso es una cosa, siempre hay cosas. Siempre, está en construcción permanente. Claro, el otro día se realizó una maratón también. Se hace mucho. Es una cosa. Y una de bicicletas también hicieron. También. Como 100 y pico kilómetros. Sí, yo el otro día me... Una gana de atropellarlos estaba la que se llama la masa crítica. Se quedó en la vuelta. Ay, ay, ay. Esa gente. Empieza a agarrarla y apretar acelerador y entrar a revolear ruedas para todo allá. En el momento que ellos salen, yo me fijo, porque en Facebook uno puede encontrar cuándo salen. Ese día yo no salgo en auto. ¿No? Ni caminando. Porque no respetan nada, ¿eh? No respetan nada. No. Era un semáforo y no parecía piedra libre. Sí. Ellos pasaban, no dejaban pasar a nadie. Muchos ¿no? sin casco. Sí. Sin la protección adecuada. Sin los reflectores. O sea, están enseñando cosas feas, porque van niños también. También. Muy preocupante. Creo que es un tema del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene que inmediatamente tomar las cartas en el asunto. La intendencia que se quiere ensañar con las multas de tránsito, que quiere obtener un 50% más de recaudación, ahí se hace la ponchada. Claro, pero lo que pasa es que hay una esquizofrenia. Porque por un lado eso, y por el otro lado, hoy, un día de lluvia nefasta, el propio intendente por lo menos salió de su casa en bicicleta, diciendo que iba al trabajo. No sé si a la cuadra se subió el auto, no tengo idea. Pero es un mensaje que la gente no puede llegar a procesar. Decodificar, dice usted. Claro. ¿Cómo va a salir un día de lluvia? Bueno, justamente. Después hay abogados, hay cosas tremendas que pasan porque la gente lo imita. Claro, porque además se arrastra. Claro, usted Martínez es increíble. Es impresionante, pero imagínese que usted viene por Agraciada para el centro y toma Paraguay, llega a Libertador, La Paz, ahí se ahogó. Ahí se ahogó. Ahí se tiene que despedir de todo. De ahí no llega al centro. No. Se queda ahí. O sea, queriendo llegar al centro, muerto, cadáver totalmente, el tirado en el agua pudriéndose. Muy adecuadamente se quitó ese adefesio imbe de la rambla para no espantar a los recién llegados a la terminal de Mauá. Está bien, nos dice Carlos y estamos de acuerdo, un poco lo que estábamos diciendo. Me gusta que sintetice lo que nosotros nos puede llevar horas, 5 minutos o 10. Exacto. Otra de las cosas que pasó estos días, y yo creo que acá les mete la tapa a Raúl Sendic. ¿A quién es? Ahí se ve, porque los pingos se ven en la cancha, no en los papelitos. Exactamente. Acá hubo una comisión investigadora, viciada de nulidad. Totalmente. Que lo único que quiso era encontrar cosas feas, sí. Cosas malas. Pues como... Ella estaba flechada. Totalmente flechado, como no podían, porque era realmente no encontraron nada de nada que uno diga, acá parece que hubo curro, ni eso. Entonces se desató una campaña feroz, como no se tiene memoria, por parte de la prensa contra el vicepresidente de nuestro país. Tanto es así que él en algunas intervenciones parlamentarias, en algunas presentaciones de informes, lo convocaron a que hablara, a que se bajara de su rol de presidente de la Cámara y diera las explicaciones. optó por el silencio. Sí, ¿qué es lo que mejor le sale? Y les tapó la boca, los dejó, pero hoy dijo que si la oposición no concreta las denuncias por hechos de apariencia delictiva sobre el caso ANCAP, él mismo se presenta ante la justicia con las actas de la comisión investigadora y los informes de los partidos políticos a ver qué le dicen. No, evidentemente hubo una campaña terrorista en contra de este muchacho, que es un muchacho trabajador, estudioso, importante. Un licenciado. Vamos. No es una pavada. Y se hizo mucha alaraca con que iban a. Que había delitos y que iban a hacer la denuncia penal y que no sé cuándo. Bueno, pasó la feria de enero, vino febrero, no presentaron nada. Vino marzo, no presentaron nada. Estamos en abril, no presentaron nada. Dicen que ahora se apuraron y dicen que la semana que viene. Yo creo que bueno, No tienen nada. Ya la refinanciamos, Ya está arreglado. ¿Ahora qué van a hacer? Pero además, aún así, la refinanciación no configura ningún delito. No. Porque lo grave sería que no la pudiéramos refinanciar. La podemos refinanciar ahora. Y si el año que viene es necesario, la refinanciamos de nuevo y le metemos otra tapa a la oposición. Claro. Porque además, Flavio, vamos a ver las cosas como son. Tanto que hablan esta gente de la órbita privada, de la eficiencia. O sea, digamos, usted tiene una empresa cualquiera que se dedica a hacer chupetes con mielera. Tengo. ¿Ve? Bien. Bueno, entonces la empresa, bueno, en un momento le va muy bien, lógicamente, porque es un producto fabuloso, pero después se empiezan a traer de China y todas cosas, y entonces le empieza a ir mal. Sí. Y bueno, y al final la empresa, eventualmente, si no ocurre algo raro, si sigue el tránsito ese, se va a fundir. Cierto. ¿Cuál es su delito? Ninguno. Confiar en los uruguayos. Ser bueno. Ser bueno. ¿Acaso hay el día que el código penal ponga el delito por ser bueno? Ahí sí, Raúl Sendic va a estar tras la reja. Y nosotros también, estoy yo, sin ninguna duda. Pero hoy por hoy no. Entonces, yo creo que acá realmente, tanto es así que tuvo que irse a una feria del libro, que sí, es y al Congo, que además. Lo que a mí me llama la atención ahí es como nuevamente marca tendencia Uruguay. Acá se hace la Feria del Libro. Sí. Y no vienen vicepresidentes de ningún país. No. ¡Qué brutos! Porque no se le da, en otros países, en la mayoría de los países, no se le da a la cultura el lugar que realmente tiene. Como acá. Acá tenemos toda la ceibalita. Sí. El otro día justo. Que ahora están hablando mal de Brechner. Ah, no sé por qué. Porque logró un milagro educativo. Por eso. Ya nadie. Pero siempre hay un envidioso que dice algo. Nadie es profeta en su tierra. Y una de las cosas que dijo Brezhnev justamente, y me alegró mucho, es que las Ibirapita, que se van a entregar, no sé si se entregaron. Estamos atrasados. No, algunas se entregaron en el interior. Pero que estuviera analizando sobre cómo se usa, y en primer lugar está la selfie. Ajá. De la Ibirapita. Después está los diarios. Sí, y después está. Sí, eso. Justamente Miguel lo decía, que se sorprendió con la. No era esperable, no estaba en los cálculos. Y tercero estaba Facebook. Primero la selfie, segundo la prensa, tercero Facebook. Es importante que nuestros viejitos aprendan a manejar las redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que la dominarían. Sí. Porque además son mayoría. Son mayoría. Por muerte. El tema es que la repartan, porque si no, ahí vamos a tener un problema. No, yo creo que eso está para el tercer y cuarto año de gobierno. Ahí se hace un batacazo. O sea, yo lo que espero, Flavio, lo digo hoy, que todavía me faltan algunos años, y cuando yo me jubile, en el momento de jubilarme me estén entregando la. Y yo supongo que sí, eso va a tener que en un acto, así como lo de graduación, Tendría que ser así. Todo lo que se jubila en un año, todo junto en un alto, con la familia. Qué lindo sería. Se lo puede dar tanto en la AFAP como en el BPS. Sí. Bueno, no tenía dos. Eso es un tema. ¿No ligará dos ahí, Barre? No sé cómo, porque ahora hay un contencioso de ese asunto y hay gente que está quejándose porque dice que con la jubilación mixta pierden el 40%. Y bueno, ¿y qué te queja? ¿Y pierden? No. Yo no sé si. Gana la AFAP y gana el Uruguay. Pero tienen dos jubilaciones. Claro. O sea, no sé si pierden. A mí no me entra en la cabeza cómo te. Con una jubilación o con dos pierde con las dos. Eso me parece que acá le. Yo creo que ya no le está llegando mucha agua al tanque. Y los viejos también que me afanan, que me roban, que la administración. Porque está el argumento falaz de que en un rango de edad, que en ese momento, si no me equivoco, era de 30 a 40 años, era obligatoria la afiliación. No es mi caso, yo inmediatamente me anoté en el República. Voluntariamente. Sí, sí. Cuando vi que había, dije, esto es lo que funciona en el mundo. Y me anoté. Obvio. Claro. No se lo va a perder. Claro. Y ahora salen con estos números. Yo qué sé, no importa. Porque además las jubilaciones de acá son tan buenas que si te sacan el 40%, ni te enterás. Plata no te va a faltar. No te va a faltar. Son los cincuentones los que están jodiendo con sí, él. Sí. Además se denominan así muy sueltos del cuerpo. Los cincuentones, como si fuera un orgullo. Es una cosa bastante lamentable. Realmente sí, tengo que ver que eso, a pesar de ser coetáneos, yo no comparto lo que es el apelativo ese, ¿no? El otro día los vi en la. Fernández Crespo, 18, estaba sí. Armando un barullo, un escándalo. Digo, ¿por qué no viene a Republicar acá y los revolea un poco a ver si le quedan ganas de manifestar? Es que, no, la Republicana con esa gente no se manifiesta. No. Si son guachos, eso sí. Eso sí, hay que dar. Claro. Hay que gente, se sabe que agitan 10 minutos y se fueron para el caso. Mirar, esta boca es mía. Claro. Hablando de estas bocas mías, usted me dijo que lo estuvo siguiendo. Yo realmente por cuestiones laborales no puedo, pero me parece que es como el tester de la opinión pública uruguaya. Marca la agenda. Marca la agenda. Marca la agenda en consonancia con lo que la gente piensa. Claro. Es un termómetro. Una ida y vuelta permanente y la gente está de acuerdo siempre. ¿Y tiene qué panelistas tiene? ¿Lo bueno, recuerda? El que vi hoy, que reconocí es Abdala, que es una persona seria, que es una persona soldado del muy partido, agradable, ¿verdad? Además. Sí, sí. Querido por todo. Y muy sensata. Y después el resto no me di cuenta. Gente que no es muy conocida. Por lo menos para mí. O sea, está bien. No me doy en muchos círculos yo. Pero yo creo que va más. Pero la conductora es lo fundamental, es el eje. Sí, sí, sí. Y ahora de lentes está como seria. Le da otra cosa. Le da otra cosa. Otra impronta. Sí, sí. Es mucho más serio que Mentaré. Ah, sí. Es que la vieja, esa yo no la puedo ni ver. Esa vieja. Prefiero ver a Puglia. Con sí. Los almuerzos. Qué buen programa. Ese es bueno, además tiene. Hay programas buenos. Está el de las chiquilinas, esta del sábado de noche. Ah, Consentida. Consentida. ¡Qué programa! Yo dejo de hacer cualquier cosa para ver Consentida. Pues además me encanta que las mujeres griten. Me fascina. Bien agudo. En cualquier orden de la vida. A usted le gusta que griten. Sí, que griten, sí. Y eso de verlo así natural. Meta grito, es impresionante. No me lo pierdo ningún sábado. Y si no puedo, pongo el video grabador y me lo grabo. Igual podría con Puglia, la Mirta Legrand del progresismo hamburgués. Qué atrevido. Ah, qué atrevido. Puglia es un pibe al lado de esa vieja. Por favor, le da 10 vueltas. Pero bueno. Otros temas, otro un tema. Un tema, Flavio, un tema que lo mencionamos al pasar y que es muy crítico. Usted me llamó la atención el otro día, yo no me di cuenta. El estado de salud de Figueredo. De Eugenio. El mejor dirigente que ha tenido el fútbol uruguayo. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, no conformes con meterlo preso, con ensuciar su nombre, con despojar a Disneylandia de las piedras que él vendía con su pequeño negocio en Florida, Florida, Estados Unidos. Nos enteramos con mucho dolor. Yo fui el otro día a verlo y digo, vengo a ver, ya me conocen, ahí en Carso Central, los jefatura, por los Eugenios, digo, sí. Y bueno, y un policía me detiene en la puerta y me dice, ¿viene por Eugenio? Sí, claro. Obvio. Es el único que conozco acá. Y me dice, no está acá. Un poco llorando el policía. Me imagino, sí. Es muy difícil dar esa noticia. Y digo, ¿cómo que no está acá? Dice, no, lo internaron de urgencia. Me quería matar. Yo realmente en ese momento además estaba... Además las flores, los bombones, todo. Claro. Siempre pasamos un rato con Eugenio así. Un poco para que no sienta la cárcel. Claro, yo lo que no quiero, angustia. Claro, yo lo que no quiero es que se venga abajo por esto que le toca vivir. Que siga. Y además él tiene mucho para contar. Y además yo le digo, la oficina, siempre, nunca le digo que está en una cárcel, siempre hablo de otras cosas. Le digo, ¿cómo va la oficina? ¿Cómo van los secretarios? Y Eugenio, que también no come vidrio. Un poco también. Le sigue la conversación. Le sigue el juego y terminamos, tanto él como yo, con una sonrisa dibujada en el rostro. Cada vez que nos vemos. Después yo tengo que, después de esa sonrisa, cuando vuelvo a la calle, realmente a mí me duele que yo sea el que pueda salir. Le juro, guarden, que sería capaz de estar yo preso con tal de que Eugenio esté suelto. Podría, le hablaría con los jueces y decir, bueno, que este hombre, es posible que yo pueda purgar la pena, pero que este hombre esté libre. Bueno, ¿sabes qué? No se lo van a dejar, porque lo tienen como rehén y le quieren quitar información. Es un rehén del progresismo. Y lo quieren tener para sacarle información, y hasta que no le saquen toda la información, no lo van a dejar salir. Lo exprimen, dice. Exprimen, sí. Bueno, fue para un nosocomio. Lo concreto me dice, no, está internado. Digo, pa, yo no tengo tiempo. ¿Y qué le pasó? Dice, no, la próstata. Digo, bueno, es algo que se da muchas veces en gente. Y le digo, ¿y esta sigue solo en la celda? Dice, no, le pusieron un muchacho. La verdad que no. Y después, usted sabe, la semana que tuve de locos, sí. Totalmente de locos, no pude ir. No sé qué, hoy. Yo fui porque además estuve leyendo que se le habrían inoculado en Suiza, que no sé cómo estaba él. O sea que es una próstata importada. Es como el chucundunga y eso, sí. Pero de afuera. Y no sé quién se la inoculó, no sé nada, porque no pude hablar con él, porque está aislado. Claro, porque no está en cuarentena. Está en cuarentena. Claro, tiene la crosta inflamada ahí, claro. y no se sabe bien, y como que lo están estudiando. Está bravo. ¿Cómo está la bravo. Prensa? Menos mal que yo me quebré. Cuando lo vi, me quebré. Y lo entiendo. Estaba lo que lo vio mal. Claro, lo vi mal ya con el pelo color ceniza, que no es el color natural de él. Y que era más colorado, ¿no? Una cosa así. Marrón. Marrón per caoba. Exacto. Y lo vi mal ahí, y además boca abajo. Con una almohada de viento. Con una almohada para levantar. Esto, sí. Y. Pa, la verdad me desmayé. Cuando vi eso me desmayé. Por suerte, en el nosocomio tienen un servicio de nurses y enfermeras muy eficiente. Lo revivieron enseguida. Y después, cuando quise acordar, estaba en otro lugar, y de Figueroa no me acordé por mucho tiempo. Bueno, el tema es que el tipo está complicado, pero parece, por lo que me contaron hoy, me llamaron por teléfono una de las chicas, que la operación fue un éxito. Ah, bueno. Me quedo tranquilo. Perdón, me preocupa un poco la prensa. La prensa deportiva. ¿Qué está haciendo la prensa deportiva? lamentablemente nos enteramos que está guaseando cuando nuestro Eugenio está jodido. Nuestro Eugenio de todos. Exacto. Y ese es el caso de lo que le pasa a JC. ¡Oh! ¡Otro más! Que es un periodista deportivo de la puta madre. Es mejor, después de que el Toto medio que está, no sé si sigue existiendo Toto. El Toto está, sí, está, por pero suerte está. Ya no es el mejor es JC. Son roles diferentes, ¿no? Igual. JC es como deportista integral. Sí, él igual le comenta gimnasia artística. El fuerte de él es el fútbol. Pero igual, si lo convoca para unas Olimpiadas, le comenta todos los deportes. Sí. Lo mismo que Bardanca. Y el Toto no. El Toto no, cuando le pidieron la de la carrera, la de Silva, le dijo gana Silva y llegó penúltimo. Toto es exclusivamente 100% fútbol. No, también básquetbol puede ser. Porque jugaba. Era gran jugador en deporte, y se lo recuerda, hay una plaqueta. Hay un busto. Sí. Hay un busto. Pero bueno. Lo concreto es que trascendió una charla de entre amigos de Juan Carlos Ponce. Irónica completamente. Digo, yo estoy en contra de la ironía, me parece que no aporta nada, pero no. Respeto que haya gente que la use. Sí. Y bueno, lamentablemente, lo que es lamentable de todo esto es el silencio, tanto de la otra prensa deportiva en torno al tema, de APU, de la Asociación de la Prensa del Uruguay, del Círculo de Periodistas Deportivos. Nadie salió a defender a Juan Carlos, solo Monóculo. Y en este momento estamos organizando una marcha doble, porque va a ser una marcha por el deporte. En vez de ser la 4K, 10K o lo que sea, va a ser la 60KK. Y vamos a ir a visitar a Celsa y a Eugenio Figueredo. Qué bueno. Hacemos una recorrida, con banderas. Es una mezcla de banderazos. Con banderas de todos los clubes. De todos los clubes, sí, ahí no hay ninguno. Hemos recibido muy buena respuesta por parte de los referentes de los diferentes clubes, que han entendido que esta es una iniciativa que merece apoyarse. Quizás de esta forma involuntaria estemos contribuyendo a erradicar la violencia. Yo creo que es una medida que seguramente vaya en ese camino. Y además también reflejar lo que es el cariño que la gente siente por Celsa, porque es el periodista más querido del Uruguay. Es un hombre que se aprendió la gente aprendió a quererlo. Sí. Porque al principio resultaba como, no sé, como frío. Sí, medio como que estaba superado, como que. Y la gente cuando empezó a llegar al grado de conocimiento de Celsa, empezó a entenderlo. Claro. Porque acá el público, yo digo, creo que tuvo una evolución a partir de Celsa. Sí, sí, sí. Celsa sigue siendo como era. Sigue siendo. Pero el público, porque es auténtico. Sí. ¿No? No es falso, para nada. Y el público fue entendiendo los anillos, fue entendiendo todo, fue entendiendo cuando le pegaron y lo dejaron casi. ¿Cuánto pesaba la criatura? Que la gente no sabía. Lo sabía. La electrocución en la piscina también la superó. Es un tipo que viene superando muchas cosas. Y la gente lo entiende. Sí, y lo quiere. Claro. Y lo quiere bien. Sí. Y lo quiere bien. Así que me bueno. Parece muy lamentable que haya tenido que salir a disculparse con los presidentes de Peñarol y el Nacional. Porque no debía ser. Tendrían que haberlo llamado los presidentes de Peñarol y Nacional para decirle que lo apoyaba. Claro, que sabían que era una charla, realmente un mal compañero de trabajo. Ah, no, pésimo. Que lo grabó, espero que lo estén echando ya. Sí, sí, no, está. Y que no consiga trabajo nunca más. Nunca más. Se le acabó. A veces se le acabó. Sí, sí. Con la que le hizo. A Juan Carlos. Y a todos nos hizo mal. Y a todos nos hizo un poco mal. Porque digo, nosotros que lo conocemos a la intimidad, Juan Carlos, sabemos. Pila de veces hace chistes así, pero jamás se nos ocurrió grabarlo y después pasarlo a la aire como una gracia. Sí. Ni siquiera grabarlo, fue pasarlo, levantarlo el micrófono y sacarlo al aire. Una falta de respeto, una. Son esas cosas que hace los hackers. Sí. Y ahí vamos a otro tema que lamentablemente también esta semana tuvimos como un gran evento tener a un delincuente, un ciberdelincuente, ajá, dando cátedra en nuestro país y desde el extranjero. Claro, porque no se anima a venir acá. No se anima a venir acá. Estamos hablando de Snowden, ajá, que hizo una teleconferencia, mm, en la Facultad de Psicología. De Psicología. Los loquitos. Enfermitos, sí. Los enfermitos. Hizo una teleconferencia dando conceptos totalmente equivocados, desatinados, falsos, distorsionando lo que es el sentir, y acá me pongo de pie cuando le digo, del gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que es amigo del Uruguay, y Uruguay es amigo de ese gobierno. Sí, antes somos nosotros amigos. Nosotros ganamos amistad en base a nuestra, a ofrecerle nuestra, claro, amistad, como hacen los grandes. No la amistad interesada de Macri, no, por ejemplo, que fue amigo para ver. No. Acá nosotros somos amigos mucho antes que mucho Macri. Antes, y además de motu propio, sin que nos pidieran nada, sin que nada. Nosotros fuimos hasta allá a decir, queremos ser amigos. Los mejores amigos. Los mejores amigos, con la estrellita amarilla. ¿Y qué pasó, Barrel? Usted estuvo ahí en la, no, en la facultad. Yo sí, no, lo que no pasa pude. Es que algunos conceptos fueron tan, tan duros que me tuve que ir. Me tuve que retirar. Porque si no, armaba relajo. ¿Lo siguió gente o no? No. Llegó a decir, entre otras barbaridades, que a Estados Unidos le daba lo mismo que Uruguay existiera o dejara de existir. ¿Eh? Nada, a ver, repítalo, por favor. Que Uruguay, no puedo creer, porque... a Estados Unidos, a la República de Estados Unidos, la democracia del norte, le daba lo mismo que Uruguay existiera o dejara de existir. O sea, él tira por tierra lo que fue el matrimonio extramarital de Yulisa Reynoso con José Mujica, que era la embajadora y portavoz. Sí, y también echa por tierra con la vez que vino el préstamo urgente para salvar el gobierno de Jorge Valle en plena crisis, que vino por una amistad. Sí. Porque era por una amistad. Sí, nada más. Pero este señor, porque además es un pendejo, es vamos un a decir la verdad, es un pendejo que no sabe nada, no sabe, que si no entiende un pomo, si que lo único que sabe es de las computadoras y de robar información por ahí. Y después divulgarla. Ah, sí, como si fuera una gracia. Una gracia. Bueno, ese tipo, que es el que muchos en las escuelas de periodismo quieren ser como él, ese tipo es un nefasto propagandista de la antidemocracia. Porque ahora todos se van a querer pelear con Estados Unidos, todos los uruguayos. Porque si dicen que es verdad lo que él dice, porque lo entonces toma como... hay que hacerle la guerra. Parece que además parece que... como que no sabe mentir. No. Es increíble. No sabe mentir y lo que hace es robar. Que es el principio de la mentira. Robar es mentir. O sea, ¿qué credibilidad tiene un señor que roba información? Ninguna. A mí no me merece ninguna credibilidad el que roba un pedazo de pan para comer y el que roba 2 toneladas de documentos. Ninguno de los dos. Están en el mismo sitial. Los dos merecen la pena de muerte. Es verdad. Y eso en algunos países se hace. Sí. O sea, basta pasar por Medio Oriente para saber que algunos temas de estos se castigan así. Que él tiene, pende sobre él un crímenes de guerra. O sea, si él vuelve a Estados Unidos, a mí me gustaría, ¿por qué no le preguntaron? No sé si usted estuvo en ese momento, si él era amigo de Estados Unidos. Si Snowden se consideraba amigo de... No sé, esa parte no... ¿Porque acá... solo hablaba él o no había él posibilidad? Hablaba solo, él hablaba... No había posibilidad de contestarle nada. Que la gente acá no pregunta mucho. Porque no, que no estaba yo. Si no, ahí se armó un desbande. Bueno, no sé, pero fue algo realmente muy lamentable. Lamentable que la Universidad de la República, que es de todos, dé lugar a este tipo de engendro. Y había que ver un poco qué tiene que ver Putin con todo esto. RT. También. RT. RT. De eso vamos a entrar más adelante porque hay más temas con respecto a la educación. Hay un tema que se está hablando ahora y habla de los derechos humanos. Pero de eso también tenemos opinión. Tenemos. Y del derecho a estudiar. put a dollar in my pocket and I threw it away. Been a long time since the feds died. Made the jukebox sound like I'm in my mind. To calm my worries, fix my thoughts. Fill my hopes like a juggernaut box. Now let down souls can't feel the rhythm. Sorry entertainers like aerobics victims. Hybrid people light a wooden matchstick. Toxic fumes in the burning plastic. Beats all broken, bones spastic. Robots talking with a southern accent. Voodoo curses, Bible tongues. Voices coming from the magnet lungs. Need some grit, some get down shit. Don't need a good reason to let anything rip. Radio's come, something's happening. Making all the damage felt like a loser manifesto, make a man melt. Just people phoning in like it's unlimited minutes. Going through the motions to sleep in the building. Treadmills running underneath their feet. So you feel like you're going somewhere, but they're not. So let's put boots on the warehouse floor. Coming to you like a rope from a chain store. Pulling equipment from a moving van. Grab a microphone like a utility man. Now fix the beat, now break the rest. Make a kick drum sound like an SOS. Put it through a truck, cause it's after dark. And the dance floor full, but everybody's double parked. De agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo, la auténtica de Monóculo viene autografiada. Monóculo, tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Queda todavía un rato más de programa. Sí, tenemos muchos temas. Los temas, ¿eh? No nos va a dar el, como siempre, no nos va a dar el tiempo, pero bueno, hay cosas que. Tendríamos que llamar a la cosa de. ¿Cómo es esta de. De la comunicación? No sé, ¿de Agado es usted? No, el ente ese que se encarga de la comunicación. La URSEC. URSEC. Para que nos den por lo menos media hora más. Porque no nos está dando. No nos está dando. Está bien, sí, esto de todas formas es, hay que elaborar un proyecto. Sí. Hay que. Lo tiene que estudiar y después se expiden y a veces pasan años en que, se espera. No, déjelo, bueno. Vamos a tratar de aprovecharlo lo más que podamos el tiempo. Y tenemos otros temas que también hablan de la enseñanza, hablan de. La cultura de un país y de un país que es derecho y humano, sí, como el Uruguay. Eso es algo que nosotros lo propusimos durante mucho tiempo y lamentablemente se apropió de la República Argentina. Claro, porque nos robaron los pegotines. Claro, que los uruguayos somos derechos humanos y ellos usaron el eslogan y tacharon los uruguayos. Uruguayos en Argentina. Unos pegotines bastante feos, pero ellos andaban por todo el mundo con eso. Exactamente. Igual, lo que pasó acá en el Uruguay hubo. Vamos a explicarlo a la gente. Ahí existe la gente que mira hacia adelante. Uh-huh. Y existe la gente que tiene los ojos en la nuca. Sí. Quienes tienen estos segundos, uh-huh, quienes tienen los ojos en la nuca, están siempre mirando para atrás, siempre sí, pero mirando no para atrás. No tan atrás. Miran hasta la década del 70. Sí, unos pocos años. Sí. Unos pocos años, que para nosotros son pocos años porque tenemos unos cuantos claro. años arriba, pero para de repente un chiquilín de 20, 30 años es un boom, le dice, uy, qué cosa, toda mi vida le dice. Claro. O sea, ahí la relatividad del tiempo. Pero bueno, la cosa es que existe ese grupo de gente que desde el año 85 uh-huh. están meta a romper las pelotas y joder, que quieren saber, que quieren saber, que quieren saber. ¿Quieren que saber quieren... que lo de Pascasio Báez? No, eso no, no lo quieren eso saber. Eso no importa. Eso no lo quieren saber. No, quieren saber otras cosas. Quieren saber. Que la gente que se fue del país. Claro, sí, ellos le llaman desaparecidos. Claro, porque desaparecieron del país. Desaparecieron del Uruguay. Y ellos quieren saber qué pasó. Realmente, una primera mirada sensata, uno podría concluir, muchas de esas, entre comillas, desapariciones, sucedieron en los años 75... 75-80, vamos a poner que era cuando más efervescencia había. De eso ya han pasado 80 al 90, 90 al 2000, 36 años. Es bastante fácil saber qué pasó después de 36 años tomando en cuenta la edad de la persona desaparecida. Claro. Es como, digo, rompe los ojos. Pero estos señores, de eso, que es matemática pura y dura, sí. Ni idea. No. Quieren saber. Y bueno, como quieren saber, se han establecido diferentes organizaciones. Las de siempre, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales que consiguen fondos del exterior, de gobiernos que están interesados probablemente en minar la imagen del Uruguay. Claro. Y finalmente el gobierno propio o entidades de gobierno, algún juez que le da la loca, no sé qué, van generando todo un ambiente donde empieza a cultivarse todo eso y llegan a existir antropólogos que miran hasta el 70. Sí, sí, antropólogos de mirada corta. De mirada corta y que andan con una pala recorriendo todos los batallones de mi país, uh-huh. que además de tener que resistir a los ataques de los malvivientes que quieren hacerse de sus armas, tienen que resistir o sufrir la intrusión de esta gente, que no es militar, no, dentro de sus propios batallones, a que hagan pozos donde quieran. Hagan pozos donde quieran, y además otra cosa, que no es menor, como dice Carlos Peláez, que siempre me gusta escuchar que diga que no es menor, socavando la seguridad nacional. Absolutamente. Porque de la misma forma que tiempo atrás se compraba armamento que después para los ojos de los civiles no existía, y era realmente, yo confío que era realmente armamento secreto, sí, que no se le puede decir a todo el mundo, estamos, que tenemos tal cosa, de la misma forma nosotros estamos con este tipo de autorizaciones a excavaciones, estamos minando nuestra propia seguridad nacional con la intromisión de gente ajena a la fuerza, con un pico y una pala, y meta joder y meta agujerear. Claro, eso mina la moral del soldado. Totalmente. Y eso es fundamental en un enfrentamiento bélico. Porque claro, si el soldado ya va mal, se va a perder. ¿Con qué ánimo va a defender a este país cuando es atacado permanentemente por la gente de este país? Sí. Eso es lo que rompe los ojos, pero parece que nadie lo ve. Parece que nosotros estamos diciendo una insensatez, cuando rompe los ojos de la sensatez pura que es esto. Claro. Bueno, estos señores, un tal López Más, en vez de López Mena. ¿Qué diferencia hace un segundo apellido? Qué suerte que acá mantenemos eso. No como otros países que usan un solo apellido. Que es todo lo mismo. Sí. Se llaman todos igual. Sí. Bueno, este señor llevó adelante excavaciones, estuvo años excavando para encontrar pocas cosas. 5 o 6 cosas, no encontró más que eso. O sea, es más lo que se ha excavado y no se ha encontrado nada de lo que se ha encontrado. Claro, que en eso, en un no es muy democrático. En un razonamiento sencillo, da la improcedencia, claro, del método. Sí, porque, digo, si es por excavar, tenemos 187.000 kilómetros cuadrados para excavar. ¿Por qué no sigue excavando? A ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le da la cuerdita? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros financiando los señoritos que están metas a sacar tierrita? Digo, hoy por hoy, una de las cosas que más se cultiva en Uruguay y que es una fuente de desarrollo es la soja. En algún momento hay que dar la vuelta a la tierra. Bueno, aprovecha. Ahí tienen tierras y tierra para kilómetros para excavar. Pero no, están como obstinados con lo mismo. Bueno, está, llevan adelante esa excavación. Esa excavación genera información. Realmente yo, digo, hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué mierda de información genera estar todo el día con la palita sacando tierra? Y como no se divulgó esa información secreta, en su momento, es secreta, no sabemos. No sabemos. Y resultó que ahora, aparentemente, hubo un robo de la información. Estuvo un escándalo y robaron la información. A mi vecino lo robaron 2 veces en... Y no pasó nada. En 2 meses. No salía en la televisión. No, ahora... Vio que en la televisión, con el tema de los policiales, sí, es bastante reiterativa. Nada. Bueno. Ni siquiera le llegó una disculpa al presidente, ni nada. Nada. Bueno, lo concreto es que ahora, aparentemente, hubo un robo en ese... Yo no sé, digo, esto es lo estoy pensando en este momento, sí, ¿no será una teoría porque no tenían nada? Bueno, ¿no será algo similar que no tenían nada? Es una cosa interesante porque fíjese que no sonó la alarma, que la cámara no registró nada, que nadie se dio cuenta de nada, la puerta estaba cerrada, no hubo violación de la cerradura ni nada. Yo qué sé. Había un montaje, ¿no? Había, claro, capaz que plantaron el supuesto robo. Bueno, lo concreto es que está, es un escándalo. Porque los únicos que saben si había o no información son los implicados. Claro. Y si ellos por esas cosas faltaron a sus obligaciones y no generaron nada de información de nada. Y en algún momento iba a saltar que no habían hecho nada, que no tenían nada, y entonces para salvar el pellejo dice, se habla. Bueno, pero me robaron, ¿cuántas veces? ¿Cuánto con el seguro? Claro. Me robaron el auto. Y uno sabe muy bien que de repente lo dejó con la llave puesta, o le dijo, mirá que lo dejo, llévatelo cuando puedas. Bueno, lo concreto es que aparentemente hay un robo. Me cuesta creer lo del robo porque tiene una empresa de seguridad que desempeña DEA. Justamente DEA, desempeña la seguridad. Han trascendido que la empresa de seguridad que estaba a cargo del Departamento de Antropología era del Niño Gavazo y no me acuerdo quién es el otro oficial que estaba al frente. No lo tengo. Sí, pero otro de los que viven. Otro mártir. Pero el tema. A ver, Flavio, vamos a tratar de pensar. Usted es encargado de ese servicio. Sí. Y va a contratar a una empresa de seguridad. Usted sabe que los enemigos jurados de esta gente que anda haciendo pozos, hay más, pero unos son estos señores. Los señores del proceso de reconstrucción nacional. Claro. Entonces, usted le va a dar el servicio. Pajarito Silvera, a una empresa que es enemiga de lo que tiene que proteger. Sí, esa es primera cosa. Segunda, que le aporto el razonamiento. ¿Qué calidad de investigadores son? ¿Qué van a encontrar si no son capaces de saber quiénes son los dueños de la empresa de seguridad que contratan? O sea, justamente. ¿Son unos científicos de la puta madre que no fueron capaces de saber quiénes estaban al frente? Realmente, Flavio, esto parece confirmar las teorías que tenían los militares del proceso de reconstrucción nacional acerca de que la universidad realmente no era un lugar donde se enseñara, que la gente adquiriera cultura, aprendiera cosas, porque esta gente es toda egresada de la universidad. Sí, sí. Es más, es un servicio universitario. Que lo pagamos todo. Lo pagamos todo. Y entonces, yo qué sé. Ahora hay una iniciativa del Ministerio de Defensa. Creo que es, ¿no? No quiero equivocarme, sí. Warren, de llevar a una auditoría a ver cuánto se ha gastado. No, es el Centro Militar. El Centro Militar, perdón. Una entidad hacia la cual yo me pongo de pie y la saludo. No es para menos. Porque no es para menos. Quieren hacer una auditoría a ver cuánto se gastó en hacer estos pozitos. Me parece muy bien. Porque es plata nuestra. Claro, es plata de todos. Y plata de todos. Y justamente del Centro Militar, no. Y sin embargo, igual están velando por los intereses de... ¿Qué diferencia? Hace mucho que están velando. En un momento estuvieron al frente. Después se retiraron, pero siguen velando. Acá nos dice, Carlos dice, antropólogo que traiciona su propio origen. La carrera fue creada en 1976 en las gloriosas épocas de la Reconstrucción Nacional. Mire usted. Otro dato más que es importante también que venga a la mesa de trabajo. O sea, si no fuera... Están viciados de nulidad. Claro, si no fuera por los militares no había antropólogos. No. No existía la antropología en el mundo. Los antropólogos, estos, son hijos del proceso. Son, exactamente. Y están en contra del proceso. Es un parricidio. Es un drama. Es un parricidio. Esto es para una película. Esto es para una serie de 10 temporadas, le da. Por lo menos. Ojalá Si le pone algún detective medio bobo, así medio como es medio bobina, saca 15, 20 temporadas. Mientras se va dando cuenta de las cosas y todo. Y hacen todo esto cuando tenemos ahora un dispositivo que fue presentado a nivel nacional que detecta si uno miente con la voz. O sea, ¿qué empresa? La empresa Securitas, otra empresa de seguridad que es importante y es buena. La mejor. Bueno, aparentemente es un dispositivo que tiene un porcentaje de acierto en la mentira del 96-97%. No tiene que ser lo antipático de los electrodos, esos, claro, que se ponían antes, ¿cómo era que se llamaba? El detector de mentiras. pero tenía, bueno, tenía otro nombre, pero bueno, no importa. El detector de metal, el tradicional, que uno tiene por las películas, bueno, este, esto es la revolución. Pero además tiene una cosa interesante. La persona a la que usted le está tomando la data... ¿Puede saber o no? Posiblemente no sepa. Con lo otro ya sabía, así que tenía... Podía, si dominaba bien sus emociones, podía manejarlo. Se dieron mucho. Falsos positivos y falsos negativos, o sea que esos aparatos no cambian. No era confiable. Pero este, que la persona no sabe nada, ahí la no hay, no hay, no hay, no hay defensa. Entonces, perfectamente, la primera pregunta que se me ocurre que habría que hacerle a los antropólogos es: usted tenía mucha información ahí que se le robaron, a ver qué dice. A ver qué a ver qué salta. Y le digo la verdad, me animo a decir que van a decir: tengo mucha, y yo, ¡pi! Iba a saltar por los techos. Había mucha, pero no estaba respaldada. Claro, no estaba respaldada. Bueno, esperemos que esto, digo, entre compañías de seguridad, porque son en definitiva compañías amigas del centro militar, sí. Porque en ese sentido no se quiso dejar a la gente que llevó adelante el proceso de reconstrucción nacional con una mano atrás y otra adelante. Entonces se les... Además son los que saben. Seguridad, ¿quién sabe? Más que ellos nadie. Más que ellos nadie. Pero nosotros lo estuvimos practicando. Además no estamos haciéndole propaganda a seguristas. ¿A seguristas? No. ¿Por qué? Porque sí. Porque nos lo presentaron. Sí. Digo, previo al lanzamiento. ¿Ustedes se animan a testearlo? ¿Cómo no? Siempre estamos con disposición de colaborar y siempre somos requeridos, sabemos. Y justo a raíz de eso, bueno, lo instalamos. Al principio había que configurar porque eso se conecta a una computadora. Le decimos a la gente, porque no entiende. Está, pero computadora tenemos. Computadora tenemos, o sea, teníamos todo. Teníamos computadora, teníamos un micrófono, uh-huh. Que es lo que usamos ahora. O sea, teníamos todos los... Toda la infraestructura, éramos ideales para hacer la prueba. No había mejores. No había mejores. Y lo hicimos en un llamado para trabajar en Monóculo, claro, de asistente. Secretaria, sí. De secretaria. Muy sencillo y muy... Muy sencillo. Una sola pregunta. Una sola pregunta. Y realmente, después de eso, todavía no tenemos como un diagnóstico si funciona del todo el aparato. Nos ofrece la duda. Nos ofrece credibilidad. Y entonces la pregunta era, primero está, le preguntábamos el nombre ahí. Sí, la edad, los estudios. Eso está, eso funcionaba perfectamente, no, nunca ha saltado. Y después le decíamos, en caso de tener sexo con alguno de nosotros, ¿qué día es que le viene mejor a usted? Le decíamos a cada una de las secretarias. Y ahí ella decía, martes, y pipi, saltaba el coso. Jueves, y a veces nosotros accedíamos a las alarmas que tiraba y le decíamos cuando saltaba, y le decíamos, y otro día, de repente en la semana, y ella decía, otro día, otra vez saltaba. Ahí es que, por un lado, no, capaz que no sé si falló la pregunta. Yo creo que no nos expresamos bien. Porque hubo una que le dimos los 7 días de la semana y siempre mintió. Todo saltó. Por eso, ahí, como que quizás hay que ajustar. Y lo que no sé tampoco es si está ajustado para voz femenina. No lo pudimos. No nos explicaron. Ahí estaba. Para vos uruguaya. Claro, nosotros estábamos ahí y los de seguritas, cuando se vieron en esa situación, esa pregunta que saltaba mentira, también se miraban entre ellos, como diciendo, se nos rompió la máquina, porque obviamente no esperaban eso. No esperaban, porque obviamente algún día les tenía que venir bien a ella. Entonces, que no le viniera bien ningún día, hablaba la clara que había una falla. Había una facha en la máquina, ellos se llevaron presurosos la herramienta. Bueno, muchas gracias, ya la vamos a seguir probando. No atendieron más el celular. No pudimos tomar a nadie y no atendieron más. Y la empresa tampoco. Llamamos y sale. No llega a sonar una vez y sale el mensaje de vos. Yo he dejado, no sé si 200 o 300 mensajes de vos. Mismo también. Debe estar muy ocupado. Están muy ocupados porque hasta están las propias muchachas yo las llamé después. Porque le decía, la están por si querés podemos hacer una segunda entrevista. Y también lo mismo, mensaje de, no sé, se me ha jodido mi celular, estoy pensando. Puede ser, con sí. Esto del clima, vio, la humedad se afecta. Se hace miedo enseguida. Vamos a escuchar un poco más de música y luego terminamos ya. Oh, hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monoclo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños en la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y bodegas. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. Últimos minutos de la edición de hoy de los Monóculo Paper. Sí, Flavio, quiero comentar un poco antes de que se vaya y quede como una noticia vieja, el hecho de haber constatado que la llamada libertad de prensa se ha cobrado una víctima un martes. Una persona que estuvo donde le mandaron e hizo lo que le ordenaron. Obedeció. Obedeció órdenes. Debidamente. Como correspondía. Y que en vez de ir a los que dieron las órdenes, que de aparentemente algo feo que pasó, se la ensalzaron con el nombre que tiene hasta nombre de gaucho. De los que fundaron la patria. Arsenio Lucero. De la poesía gauchesca al calabozo. Duele, duele la poesía. Es muy doloroso porque además es algo que no surge de una investigación imparcial de la justicia. No. Si, si es que la justicia es imparcial. Y tomando en cuenta se llama Asensio. Que más gaucho todavía. Claro. Está. Esto surge a partir de una entrevista. De una entrevista malintencionada. Claro. Una entrevista tendenciosa. De la señorita. Yo no sé si es casada. Yo creo que no es casada. Debe ser rejuntada. Hasta el día de hoy, yo creo, porque hace un tiempo andaba loca por casarse. Le digo a. Le digo porque sé de qué estoy hablando. Georgina Mayo, estamos hablando. Esa mujer que de creo que es ventríloca. ¿Ah, sí? Porque mueve la boca no acorde a las palabras que dice. O sea que. ¿Está doblada? No, de eso ya no sé. No sé. Pero bueno, es esa señora de Canal 5, una señorita de Canal 5, diciéndolo en términos. Esto es una ironía, sí, lo sí, de señora o señorita. Porque le buscó la lengua. Se fue como mosquita muerta a decirle, ay, ustedes torturaron. Y él dijo, bueno, sí, torturamos, ablandamiento. Él lo llama ablandamiento, no tortura. Pero aparentemente. No es lo mismo, ¿no? Claro, aparentemente la justicia se queda con el término de tortura. Que se usó la periodista, no. Él nunca usó ese término. Él dijo, y sí. Usted lo torturaron y sí, dijo, pero ahí no dijo nada. No dijo yo torturé, yo lo torturé. No dijo. Bueno, aparentemente. Y qué rápido que actuó la justicia. El ¿no? llamado cuarto poder, realmente yo creo que ahora está en un primer poder. Porque esta forma de. Esta diligencia que hay cuando se le vienen los caprichos a esta. A esta Georgina, enseguidita, actúa como usted pero dice. Pero eso tarda meses. Sí, no, acá no. Sí, acá bueno, son unos meses, porque estas declaraciones tienen un tiempo. Pero son declaraciones. Son declaraciones. Claro, que hace uno en la prensa. Confianza. Claro. ¿Quién va a pensar que viene que hay una puñalada trapera? No, y menos de una mujer. Uno no se imagina eso. No. Porque la mujer está asociada a la madre. Claro. Siempre. Al bien. Al bien. Entonces esto duele mucho. Este hombre, digamos, es un hombre mayor. Sí, sí. O sea, no es un chiquilín. Chiquilín. Y va a sufrir realmente. Lamentable. Lamentable papel de la prensa. Ya le mandamos la corona igual. Para que la tenga. Para que la tenga. Para su momento. Para que la tenga. Porque después nos olvidamos cuando pasa sí, las cosas y pues uno está en otra cosa. Sí, el sí. Día que pasa. Lo concreto es que él no va a estar. Yo no sé realmente si está. Si lo van a llevar o le dan prisión domiciliaria. Creo que ahí. Son estas buenas oportunidades para aplicar el indulto. Sí. Y si no existe la constitución, traerlo. La obediencia debida. Exacto. Y este hombre que no pase cuando no, que no, digo, yo no sé acá cómo funciona, Warren, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si un delincuente le pregunta a un policía, ¿usted es policía? Y el policía se lo oculta, no tiene ninguna validez. Y acá, si Asensio le hubiera dicho, usted va a hacer me está preguntando para hacer daño, no sé qué le hubiera respondido a esta señorita. Y le miente. Le miente en la cara. Le miente en la cara, porque además él no tenía el detector. Tendrían que estar los dos presos. Georgina Mayo por ensuciar la tarea periodística. Sí. Nos cuesta tanto tener en alto lo que es la tarea periodística para que la gente vea la ética. Lo que son los verdaderos derechos humanos para ser un ejemplo para la juventud y esta gente mediática vio todo show, todo cosa, todo rapidito, todo Tinelli, exactamente. Realmente muy triste. Vamos a ver qué pasa si le dan arresto. Estamos bien. Arresto domiciliario, estaremos yendo a verlos, claro. Como siempre lo vemos una vez por semana, Asensio, y si no, también iremos a donde esté. A donde esté, digo, hacemos el tour. Claro. Eugenio Figueredo, Asensio Lucero, el niño Gavazo, toda esta gente que. Todo gente amiga. Que está pasando un mal momento. Bueno. Otra de las cosas, Warren, sí, que había quedado pendiente es el tema de los derechos de autor. Sí, y la mafia de las fotocopiadoras. La mafia de las fotocopiadoras. Tiempo atrás hubo un operativo en pleno cordón. De la Galería Monte Carlo. En Eduardo Acevedo. Y 18 de julio. Exactamente. Donde se a unos piratas, se podría decir, piratas intelectuales, sí, se encargaban de fotocopiar lo que fuera. Uno le pedía lo que fuera, además no era, claro, era el delito era cerrado por todos lados, porque no era que uno iba con algo y pedía la fotocopia, no. Ya la tenían pronto. Claro, uno iba y decía, quiero tal texto y ya se lo entregaban en el momento. Ya ellos ya habían hecho el delito. Bueno, eso provocó un operativo de primerísima calidad donde se detectó que ahí era una cueva de ladrones y se llevaron todas las fotocopiadoras y la galería generó unos cuantos locales vacíos. Bueno, eso provocó que los esforzados estudiantes de derecho, sí, se movieran cielo y tierra para llevar adelante una iniciativa que ahora se hace eco el gobierno, que es la autorización de las fotocopias para los libros de estudio. De uno. De una copia y no se puede vender. ¿Cómo es? A ver, explíqueme. Claro, es una cola, es lo que le permite es sacar una copia, sí, a una persona y que esa copia no le genere un beneficio económico. A la persona. A la persona. Que gane solo el que fotocopia. O sea, el que trabaja. Claro, el otro que se va a sentar a leer, ¿no? Sí, está bien, está bien. Está bien. Esto provocó también todo un... Yo realmente no sabía que había tanta gente tan celosa de los derechos de autor en este país, pero tuve la oportunidad de verlo a través de las redes sociales, por ejemplo, una encendida discusión, intercambio encabezado por Leonardo Habercom, uh-huh. Donde participaron otra gente, Gonzalo Curbelo, Garo Araquelian, uh-huh. toda esa gente defendiendo, y realmente algunos de ellos yo los conozco personalmente, y me acuerdo que me llama poderosamente la atención que no fueron nunca, los vi con un cassette de música grabada, nunca con una copia de una película de la época de VHS, nunca con un DVD pirateado. Y yo, digo, en ese momento me llamaba la atención, y ahora las entendí. Claro. Ahora las entendí, porque los veo que son realmente, son abanderados del políticamente correcto. Ese lugar que el Uruguay tiene que ser muy celoso y mantener, y mantener, y mantener a lo largo del tiempo, que es los derechos de autor se respetan sí o sí. Sí. Y está en cada uno de nosotros las actitudes que tome. Claro, cada uno de nosotros. Pero sabe usted que a mí me llama un poco la atención. Usted sabe que yo tengo dos carreras universitarias, la sí. de agrimensor y la de escribano. Las dos las hice, bueno, vio que se forman grupos de estudio y no sé qué, y siempre hay una persona, casi siempre una mujer, que es la que saca mejores apuntes. Entonces lo que pasaba era que mandábamos a la que hacía, sacaba los apuntes, y después fotocopiábamos los apuntes, estudiábamos de ahí. Dos carreras. Ni un libro. Nunca. Nunca. ¿Cuál es la necesidad del libro? ¿Para qué están los profesores? Claro, eso es una cosa. Y otra de las cosas que también uno podría detenerse a pensar es ¿por qué no tiene acceso al libro? ¿Por qué la gente dice, no tengo plata para el libro? Si no tiene plata para el libro, que no estudie. No estudie. ¿Qué plata dice? Para Coca-Cola tiene. ¿Para los alfajores? Claro. ¿Para los chocolondos? Ahí está. ¿Para eso todo? Ahí tiene. Por eso tienen plata. O sea, no se prioriza los gastos. Solo algunos, abanderados de lo políticamente correcto, sí se priorizan los gastos y dicen, no, si es un libro, tiene que ser original. Si es un disco, tiene que ser el disco original. Si es una película, tiene que ser la película original. No, no hay forma, no lo saca uno y le puede estar horas tratando de argumentar. Justamente yo tuve un contacto muy, muy, muy, muy parcial con un par de sitios de Torrent. Uh-huh. Y me mandaron un mensaje diciendo que acá en Uruguay no baja nadie. Que le llamaban la atención. ¿Por qué quería yo bajar si acá no bajaba nadie? Claro, llama la atención. Por otro lado, el otro día salió un estudio que no sé, obviamente es parte de la envidia global, que dice que Uruguay está en la relación de los primeros países en contenido pirata. No, a través de eso la... Es falso. No, por eso digo, es absurdo. ¿Cómo? Estamos haciendo una ley por primera vez para posibilitar la fotocopia de los textos y por otro lado nos surge esto y resulta que es todo pirata. Es cuando la gente no vive en el país. Claro. Que desde afuera aparece con... Lo único que se me ocurre pensar, y esto hoy por hoy la tecnología lo permite, es que gente de otros países camufle la IP. Porque son jodidos los tipos esos, son jodidos. Son re jodidos. Son bravos y son violentos. Entonces que usan la IP de Uruguay y, claro, y entonces, es como un offshore para piratear. Claro, a los ojos de quienes hacen ese estudio, no hacen un estudio fino hasta el punto. Claro. Lo dejan ahí, le salta la IP de Uruguay y ya está, los uruguayos piratean. Nada que ver. Por otro lado también está una de las cosas que yo no veo reclamar y me parece muy bien, el dólar librero. Que no sé en cuánto está cotizado ahora, pero por ejemplo la industria editorial tiene, si un libro que uno compra en el extranjero sale $5, el librero tiene un valor, si ahora está a 31, de ponerlo a 45. Y ahí es que se fijan los precios de los libros. Por eso los libros acá, para algunos es caro, y para mí, con todo el conocimiento que trae, me parece que es el precio justo. Me parece que el resto del mundo regala los libros, no le da el valor exacto. No, a las cosas. Realmente hay una cosa que se sabe desde hace mucho tiempo, es un dicho popular: lo que cuesta vale. Y además de la forma de valorar las cosas. Claro. Si uno le da un libro por 5 pesos, lo tira. Claro. Pero sin embargo, si ese mismo libro se lo cobran 500 o 1000, uno lo cuida. Y lo lee. Exacto. Para eso son los libros. Claro. Sí, hay una frase que me gusta aplicar, que los libros son para quienes no lo leyeron. Bueno, claro. La oportunidad es justamente la forma de valorar eso, es cobrándolos caros. No promocionando la fotocopia. Esto creo que acá le erró. No, le erró, además pierde todo el mundo, pierde el autor. Sí. Pierde el empresario, pierde la imprenta, pierde todo el mundo. Ganan la mafia de la fotocopiadora. Esa que está instaurada en la Facultad de Humanidades, sí. Que es una verdadera mafia. Que además funciona. Funcionó así, nunca paró. Como si fuera Parvadomus. Sí. Otro país. Es otro país. Está totalmente fuera de la legislación nacional. Y esto no le va a cambiar nada, van a seguir funcionando como ahora. Lamentable. ¿Quién la maneja? Los estudiantes. O sea, la parte de León. No es la universidad, no es. No. No es un tipo que puso un kiosco ahí, no. Son el gremio de estudiantes que maneja la fotocopiadora. No sé. Acá nos dice Carlos, dice: fui testigo del operativo. Parecía de la DEA o narcóticos. En el momento que nosotros hablábamos del operativo para detener. Muestra de la eficiencia de nuestras fuerzas policiales. Nosotros habíamos hablado en ese momento una semana antes, y fue que le dijimos al jefe de policía: me está fotocopiando ahí. Me dice: no le puedo creer. Es verdad. Me acuerdo que la puerta. En el bar de la esquina de la jefatura. Y dijimos: no, venimos de ahí, que estuvimos viendo, están fotocopiando. Y decía: no, ustedes los de Monaco lo están jodiendo. No, que están fotocopiando. Y se ve que ahí él mandó después un detective. Claro. Y claro. Escondido con la gabardina, típico, claro. ¿No? El lente negro. Y ahí dice: a la pucha, están fotocopiando. Porque él pidió fotocopiar. Claro, él fue. Agarrarle el flagranti. Claro, y fue así y se desbarató esa red. Sí. Esa red. Ahora aparentemente está autorizada. Ese es el progresismo. Fíjese, esas son cosas que no me gustan de mi país. Sí, no le hacen, no le hacen. Ni al país ni al mundo. Y yo creo que queda, que también compromete la imagen país. De todas formas, yo creo que esto se puede recapacitar. Porque de la misma forma que se hace una ley, después se hacen las modificaciones del caso y después se anula la ley. Es verdad. Porque Estados Unidos, no sé si pasó. Todavía no sé. Pero Estados Unidos es muy celoso de los derechos de autor. Sí. Y hace aproximadamente, vamos a poner una fecha, 10 años, hizo una ofensiva muy fuerte con el tema de derechos de autor. Y Millennial Act. Sí, no sé, sí. Y eso provocó que en la industria cinematográfica, por ejemplo, quedara exonerado de toda la reglamentación de derechos de autor cinemática uruguaya. Pero el resto tenía que cumplir a rajatabla, ¿cómo debe ser? Claro. Bueno, para eso nos enseña. Hay gente que yo conozco que tenía lugares donde subía discos. Ay, Dios. Para que la gente los bajara así, gratis. ¿Qué? Sí. No le puedo creer. Sí, sí. ¿Pero qué disco de qué dice usted? Disco de viejísimo. No, discos de ahora. Disco de algunos más viejos, otro más nuevo. ¿Disco nuevo? Sí, sí. ¿De músicos que están vivos? O sea, sí, depende, la mayoría. Y la gente bajaba eso. En Uruguay no mucho, pero lo bajaban de otro país. Claro. Y a raíz de esta acta milenaria, lo bajaron. Me lo habrán metido preso, quiero pensar. No. Le bajaron el sitio y. El contenido, ¿no? Okay. Y bueno, cosas que pasan. El tipo está haciendo feria. Y lo tiene que revolver de alguna forma. Vende revista usada. Está bien. Warren, se nos fue el tiempo. Un saludo muy grande. Tenemos dos cosas. Un saludo muy grande a Perú, que está ahí a punto de tener una presidenta mujer, como es corresponde. Y China. Y China, como es Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que está preso. También este es un caso a si uno estuviera más en esa realidad, a estudiar, porque ella ha dicho que no indultará al padre. Bueno, son octubre de los chinos. Los chinos son bravos. Los chinos. Y otra de las cosas es las 16.000 firmas para que Julio Boca no abandone el Ballet Nacional. Yo creo que la cifra habla por sí mismo. Nosotros somos 3 millones de personas. Sí. Si solo 16.000 firmaron para que Julio Boca no abandone el Ballet Nacional, chau, chau, Julio Boca. Chau, adiós. Hasta la próxima, Julio Boca. No te quiere nadie acá, quieren 16.000. 2.984.000 personas. No le mueves un pelo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Un saludo para los que escucharon y para los que estaban en la sala de chat. También. Y para los que escuchan diferido, que siempre. Es un saludo diferido. Es un diferido. Esto lo van a escuchar después, lo de diferido. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.